Sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado, y fue al pueblito en medio de la nada a dar su sermón cada semana para los que busquen la salvación. Mañana, 24 de marzo, se va a cumplir un nuevo aniversario. Van a ser 42 años del asesinato del arzobispo de San Salvador, la capital salvadoreña, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, mientras oficiaba una misa. En ese aniversario que se va a estar cumpliendo mañana, queríamos adelantarlo de alguna manera porque un día como hoy, 23 de marzo, daba su última misa precisamente en un domingo. El padre Óscar Arnulfo Romero fue santificado en octubre de 2018 por el Papa Francisco. Nació en El Salvador el 15 de agosto de 1917 en la ciudad Barrios, departamento de San Miguel. Su familia, de origen humilde y modesta, estaba constituida por su padre Santos, su madre Guadalupe y sus siete hermanos. Se caracterizó por ser un siempre incansable luchador de los derechos humanos. Abrió las puertas de la iglesia a los campesinos desplazados y condenó la represión del ejército durante la Guerra Civil salvadoreña, que concluyó en 1992, comenzó sobre fines de los 70. A lo largo de su vida se encargó de denunciar la violencia militar, razón por la que fue asesinado. Vivió en el Colegio Pío Latinoamericano hasta 1942, luego de haber sido ordenado sacerdote en abril de ese año con tan solo 24 años de edad. Al año siguiente, Romero comenzó a ejercer como párroco de la ciudad de Anamorós, en La Unión. Luego fue enviado a la ciudad de San Miguel, donde sirvió como párroco en la Catedral de Nuestra Señora de la Paz y como secretario del obispo diocesano. Posteriormente fue nombrado secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador en 1968. El 21 de abril de 1970, el Papa Pablo VI lo designó obispo auxiliar de San Salvador. Los primeros conflictos del Santo de América, como lo han denominado, comenzaron a raíz de su oposición a los sectores económicos de su país. Un sector que junto a la estructura de gobierno salvadoreña alimentaba la escalada de violencia institucional. A raíz de sus reiteradas denuncias comenzó a ser objeto de una campaña de descrédito contra su ministerio arzobispal. A través de la prensa era insultado y calumniado y llegó Marcelo aquel domingo 23 de marzo de 1980, donde Romero pronunció su última homilía, ¿no? Fue el 23 de marzo del 80, como decías, Hernán, hizo un llamado especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional a rechazar cualquier orden de atentar contra sus hermanos en el convencimiento de que debe prevalecer la ley de Dios que señala no matarás. Dijo, ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Días después fue asesinado por un escuadrón de la muerte. No se le perdonaba su adhesión a los desposeídos del Salvador, una posición irreductible que incluso lo había llevado a condenar esa idolatría de la propiedad privada, que es francamente un paganismo, había dicho. hay una evidente persecución a la iglesia bajo el pretexto de que no se la persigue por iglesia, sino por política, por subversiva, decía. Nosotros sabemos que estamos cumpliendo una misión evangélica tal como lo quiere hoy el magisterio del Concilio Vaticano, que en América Latina se completó con Medellín y Puebla. Esto nos exige una evangelización unida con la promoción humana, con la liberación del hombre, con la concientización, es decir, con la formación de personas críticas con los criterios evangélicos. Todo esto origina inquietudes que antes no se sentían y hace ver una iglesia distinta que no estaban acostumbrados a ver y que confunden con los movimientos subversivos, que son algo muy diferente. La situación de la iglesia es bien riesgosa porque tiene que predicar ese evangelio en un ambiente represivo. Es una iglesia que cumple con su deber actual, con mucha persecución. Está muy reciente el caso del padre Macías y nos espanta este asesinato que sucedió 40 días después de que mataran a otro sacerdote, el padre Rafael Palacios de Santa Tecla. En este año ya hubo 3 sacerdotes asesinados, hay varios que han recibido amenazas y estamos tratando de cuidarlos en la medida de lo posible. El caso del padre Macías es bien claro. Poco antes de su muerte se publicó en nuestro periódico Orientación una lista de asesinados de operativos militares en el sector rural de su parroquia. Nos parece a nosotros que es un oficio muy hermoso, de buen pastor, que haya defendido a las ovejas de los lobos. Y esto es lo que lo hacía peligroso. Yo tengo documentos en que ya se le hacía un señalamiento de parte de la Guardia Nacional y tengo también la respuesta donde él les decía que estaba cumpliendo con su misión, que estaba dispuesto a ir a declarar. No le dieron tiempo, lo mataron antes. Todo el mundo hace comparaciones. Dice que El Salvador será la próxima Nicaragua, tal como aquí la prensa insiste en decir Nicaragua es Cuba, pero yo no creo en las copias o comparaciones. Los hechos sí influyen. La situación de Nicaragua influye mucho aquí, pero las características de ambos países tienen diferencias. El origen puede ser el mismo, la injusticia, la muerte, la violencia, pero nada se da de la misma manera. Hay caminos de acuerdo a cada una de las circunstancias. Ahora sí, en las salidas del Salvador, la Iglesia seguirá la conciencia del pueblo. Esto decía en su última entrevista, en una entrevista periodística, Monseñor Romero. Vamos a escuchar, por suerte quedó registrado el audio de esa última homilía que daba un día como hoy, 23 de marzo de 1980, Óscar Arnulfo Romero, que al día siguiente era asesinado. Que dice Amnistía Internacional, ratificó hoy sábado, ayer, aquí, que en El Salvador se violan los derechos humanos a extremos que no se han dado en otros países. Así lo aseguró en entrevista de prensa en esta capital, en Managua, Patricio Fuentes, vocero del proyecto de Acción Especial para Centroamérica, de la sección de Amnistía en Suecia. Fuentes aseguró que durante 2 semanas de investigaciones que llevó a cabo en El Salvador, pudo comprobar la ocurrencia de 83 asesinatos políticos entre el 10 y el 14 de marzo. Señaló que Amnistía Internacional recientemente condenó el gobierno de El Salvador responsabilizándolo de 600 asesinatos políticos. El gobierno salvadoreño en su oportunidad se defendió de los cargos argumentando que Amnistía había condenado basándose en suposiciones. Ahora hemos comprobado que en El Salvador se violan los derechos humanos a un límite peor que la represión que se dio en Chile tras el golpe de Estado, dijo Fuentes. El gobierno salvadoreño también dijo que los 600 muertos eran producto de enfrentamientos armados entre tropas del ejército y guerrilleros. Fuentes dijo que durante su permanencia en El Salvador pudo ver que antes y después de los asesinatos hubo torturas en contra de las víctimas. El vocero de Amnistía dijo que los cadáveres de las víctimas como característica aparecen con los dedos pulgares amarrados a la espalda. También aplicaron a los cadáveres líquidos corrosivos para evitar la identificación de las víctimas por parte de los familiares, para obstaculizar denuncias de tipo internacional, agregó. Sin embargo, los muertos han sido identificados después de una labor de exhumación de cadáveres. Fuentes dijo que la represión del ejército salvadoreño tiene por fin desmantelar la organización popular mediante el asesinato de dirigentes, tanto en la ciudad como en el campo. En el área rural, según el vocero de Amnistía, por lo menos 3.500 campesinos huyen de sus lugares de origen hacia la capital para ponerse a salvo de la persecución. Tenemos listas completas en Londres y Suecia de niños, jóvenes y mujeres que han sido asesinados por el hecho de estar organizados, aseguró Fuentes. El informante dijo que Amnistía Internacional, que es una organización humanitaria, no se identifica ni con gobiernos, ni organizaciones, ni personas. No pretendemos votar al gobierno, pero sí luchamos porque se respeten los derechos humanos en cualquier parte del mundo, pero en especial... donde están más amenazados o atropellados, dijo Fuentes. Esto confirma, pues, lo que vamos narrando de esta semana espantosa. Quisiera hacer, a propósito de este día 17 tan violento, un análisis de lo que fue tal vez la causa de esas violencias, el paro que convocó la Coordinadora Revolucionaria de Masas. Su finalidad es una protesta contra la represión, y el domingo pasado dije que la finalidad, pues, es legítima. Se trata de denunciar un hecho que no se puede tolerar. Pero el paro tenía también una intencionalidad política, el de demostrar que la represión, en vez de intimidar a las organizaciones populares, las estaba robusteciendo, y la de rechazar la posición del actual gobierno, que necesita de la represión violenta para llevar adelante sus reformas, unas reformas que por diversos capítulos no son aceptables por parte de las organizaciones populares. El estado de sitio y la desinformación a la que nos tienen sometidos tanto los comunicados oficiales como la mayor parte de nuestros medios de comunicación no permiten todavía medir con objetividad el alcance del paro nacional. Radios extranjeras han hablado de un 70% del paro, lo cual sería ciertamente una proporción altísima que podría estimarse como un triunfo notable. Aún restando los establecimientos que cerraron por temor, tanto de las acciones de la izquierda como las que implementó la derecha y el gobierno en la madrugada del propio lunes, no puede negarse que la fuerza demostrada por la coordinadora en el campo estrictamente laboral fue grande. La coordinadora no es solo fuerte en el campo, sino también en la fábrica y en la ciudad. Queridos hermanos, sería interesante ahora hacer un análisis, pero no quiero abusar de su tiempo, de lo que han significado estos meses de un nuevo gobierno que precisamente quería sacarnos de estos ambientes horrorosos. Y si lo que se pretende es decapitar la organización del pueblo y estorbar el proceso que el pueblo quiere, no puede progresar otro proceso. Sin las raíces en el pueblo, ningún gobierno puede tener eficacia, mucho menos cuando quiere implantarlo a fuerza de sangre y de dolor. Sin las raíces en el pueblo, ningún gobierno puede tener eficacia, decía Monseñor Arnulfo Romero en esta homilía que dio un día como hoy, 23 de marzo del 80, y un día antes de ser asesinado, como decíamos, sumarse él a esa hora, en esa oleada de ejecuciones, de violencia que vivía ese pequeño país de Centroamérica, que estaba, claro, viviendo un proceso de guerra interna, con una, claro, guerrilla, el Frente Farabundo de Liberación Nacional, desde fines de los 70, que llegó a tener un desarrollo muy importante y buena parte del territorio bajo su control, pero estaba actuando, por supuesto, el fascismo desde el gobierno de Salvador, desde los grupos paramilitares, la masacre de campesinos, bajo el pretexto de la guerrilla, como siempre, ¿no? Sí, sí. Y hay que ver ahí también que como actor político la Iglesia en esa zona del mundo era tiene muy importante. Un peso mucho mayor en toda América Central. Cuando matan a Romero, estaba mirando acá materiales publicados en esa época, Romero decía que él se había inspirado en el padre Rutilio Grande, jesuita, que también fue asesinado con dos de sus compañeros, eso fue en el 77. Pero también se recuerda que en el 89 hubo una masacre en la Universidad Centroamericana, la UCA, donde matan a los jesuitas Ignacio Yacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López. Y también matan a una trabajadora, que era la cocinera, que estaba allí, que se llamaba Elba Julia Ramos, a ella y a la hija de 15 años, Celina, a todos los mató en un solo acto el Ejército Nacional. Entró y los ejecutó a todos, ¿no? Y bueno, dicen que esa masacre de la UCA fue el detonante para que la comunidad internacional le prestara atención a la guerra en El Salvador. Pero el ejército recibió el apoyo de las élites del país. Durante décadas ocultó quiénes eran los agentes y los verdugos de esta acción. Solo un coronel, Benavides, fue detenido en 1992, condenado a 30 años de prisión. Y después, pasados los años, otro ex coronel, Montano, fue condenado a 133 años de prisión en España porque entre los muertos había españoles. Yacuría, que nombrábamos, era español, y bueno, entonces hacía 40 años que vivía en El Salvador, pero como había nacido en España, lo llevan los españoles y le dan 133 años. Y bueno, se considera que Yacuría fue uno de los teólogos y filósofos más importantes de América Latina, uno de los asesinados ahí. Pero digo porque toda esta parte de la historia del continente es muy desconocida en esta época, ¿no? En aquella época era más conocida. La época de la lucha de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, todas esas luchas estaban en conocimiento por lo menos de la militancia y de los círculos en los que se movían los militantes, ¿no? No había Google, no había nada en esa época, era de otra forma que había que enterarse. Pero en esta época no, y ese es un actor político que como que lo han dormido, me parece, ¿no? Lo han dormido. Sí, volviendo a Romero, fue asesinado, como decíamos, el 24 de marzo, un día después de esa homilía que escuchábamos, por un disparo en la cabeza mientras oficiaba la Eucaristía en la capilla del Hospital La Divina Providencia, en la capital salvadoreña, en San Salvador. Además, el fascismo elegía matarlo ahí en medio de, para sembrar un terror en el medio, adelante de toda la gente, ¿no? Hicieron el asesinato a manos de un francotirador que formaba parte de los escuadrones de la muerte de la ultraderecha. Sus funerales, llevados a cabo el 30 de marzo, fueron escenario de una gran manifestación popular a la que acudieron campesinos, obreros, estudiantes, hombres, mujeres y niños de las barriadas más pobres de la capital salvadoreña. Se recuerda una frase que él dijo en 1978, la palabra queda, y ese es el gran consuelo del que predica. Mi voz desaparecerá, pero mi palabra, que es Cristo, quedará en los corazones que la hayan querido recoger. Y en mayo de 2015, Romero fue beatificado por el Papa Francisco al reconocerse que fue asesinado, un término latín que utiliza la Iglesia, in odium fidei, en odio por su fe, mientras oficiaba una misa. Sí, en la homilía que hacen esa misa, donde lo terminan matando, él termina diciendo, le suplico al ejército, le habla al ejército, a los hombres del ejército, lo llama a que se pueden cuando les den una orden de matar, tienen que acordarse que Dios dijo que no hay que matar. Y entonces por ahí les entra, ¿no?, el planteo. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios, les dijo. Que era una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Es tiempo de que recuperen su conciencia, obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. Bueno, todo eso. Y termina diciendo, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Terminó la misa y ahí mismo lo limpiaron.